Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con este formato más reducido y especial y en horario de mañana con la información deportiva local. A esta hora están reunidos representantes de la Federación Andaluza de Fútbol para decidir qué va a pasar con las competiciones regionales y con ello, obviamente, nos centramos nosotros en lo que es la primera andaluza. A esta hora podemos adelantar, aunque todavía está por confirmar, a falta de confirmación, que posiblemente en el 90% de probabilidad la primera andaluza tendrá fase de ascenso. Será una fase de ascenso, unos playoffs express en el que participarán los cuatro equipos que ocupan las cuatro primeras posiciones o que terminaron ocupando las cuatro primeras posiciones hasta la suspensión de la liga, entre ellos el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, junto con Puerto Real, Balón de Cádiz y Jerez Industrial, tendrá que jugar esos playoffs. Posiblemente su rival sea el Puerto Real. Y bueno, falta por confirmar las condiciones, bueno, por confirmar todo, pero en principio se sabe que se van a jugar esos playoffs express y que habrá que esperar a saber el formato y cómo se hará, con público, sin público, la fecha. Parece ser que se tendrían que disputar antes de la primera semana de agosto. Ese sería el límite, la primera semana de agosto. Insistimos, están reunidos en este momento, nos han adelantado esa información, pero todavía no es oficial ni está aprobado, así que lo vamos a dejar en cuarentena. Lo que sí es cierto es que el pasado domingo clubes de la primera andaluza, de la primera división andaluza, solicitaron a la Federación Andaluza de Fútbol la reestructuración de la división de honor. Estamos hablando de 30 de los 32 clubes que forman la pues este grupo de equipos que han mandado el escrito. 30 de los 32 clubes que ahora mismo están en posiciones de ascenso en los 8 grupos de la primera andaluza en Andalucía. Entre ellos, entre esos 30 equipos, también está el Ubrique Unión Deportiva. Consideran altamente complicado que se pueda disputar el playoff de ascenso por motivos económicos, deportivos y organizativos, y por lo tanto solicitan que se reestructure la división de honor y que estos 4 equipos de cada grupo pues asciendan directamente a esa categoría. Bueno, además de todo esto, señalan en el documento, entre otras cosas, que la Federación Andaluza solo ha mostrado falta de empatía y comunicación hasta el momento y que van a solicitar un informe jurídico para estudiar una posible reclamación por daños y perjuicios. Es una manera de meter presión, sin duda, a esa Federación Andaluza de Fútbol, a la que piden que actúe de la misma manera que la ha hecho la Federación Española con referencia a los equipos de Segunda División B y ese proyecto, esa propuesta, para que esa categoría también se reestructure de cara a la próxima temporada. Bueno, hasta que no haya confirmación, no vamos a ahondar en este asunto. Y donde nos vamos a quedar en la jornada de hoy es en un deporte cuya federación ha optado por todo lo contrario. Hablamos de baloncesto. El pasado sábado la Federación Andaluza de Baloncesto anunciaba con un comunicado que suspendía todas sus competiciones, la suspendía ya de forma definitiva. Por lo tanto, daba por terminada la temporada en lo que a la competición se refiere. Obviamente afecta a todos los clubes de Andalucía, entre ellos el CABU, que fue el pasado día 12 cuando decidía a motu propio pues suspender lo que son sus actividades, un poquillo antes de que se declarara ese estado de alarma, porque ya pues en el ambiente se vivía, ¿no?, la situación especial que estábamos viviendo. Y lo hizo cuando pues de sus 4 equipos, 2 todavía se encontraban en competición, otros 2 ya con 2 semanas de antelación habían logrado o habían terminado, habían concluido su competición. Vamos a conocer cómo están las cosas por el mundo del baloncesto en Ubrique, cómo ha vivido esta situación el CABU y más o menos las perspectivas que se tienen para lo que va a ser, lo que es esta temporada ya, este año y sobre todo para la próxima. Lo vamos a hacer con su presidente, Fernando Corrales, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, bueno, ya te hemos podido escuchar por esta emisora, pues en tu función profesional, que compaginas pues con otras muchas, entre ellas la presidencia del CABU. Nosotros nos quedamos con ese apartado, con el apartado deportivo, y en principio pues saber o te preguntamos pues cómo se encuentra toda la familia del CABU en estos momentos excepcionales que hemos estado y que estamos viviendo. Sí, nosotros como todos, naturalmente, ¿no? Hemos pasado este largo confinamiento pues con cierta zozobra, viendo que gente lo pasaba mal, que sufríamos con ellos, pero bueno, nosotros en nuestra vertiente deportiva, pues esperando que los sanitarios hicieran su trabajo también como lo han hecho, y nosotros confinados, que era nuestra parte de hacerlo, sabiendo que eran jóvenes, que querían hacer deporte, que nosotros hemos intentado contactar con ellos, los entrenadores y la familia pues los han arropado, y bueno, la verdad que nosotros en ese sentido somos privilegiados de con respecto a otra gente que realmente sí ha sufrido dentro del mismo Ubrique, ¿no? Toda la gente o las familias de que tenían en el centro de ancianos, pues ellos lo han sufrido de primera mano. Nosotros, ya digo, esperando que esto ocurriera, haciendo nuestro trabajo, que era estar confinado y evitando que el virus se contagiara, ¿no? Uh-huh. El CABU, como todos nosotros sabemos, es un equipo de cantera. Como hemos dicho antes, suspendisteis vuestras actividades el 12 de marzo ante la situación que se planteaba entonces. Y desde vuestro punto de vista, como entrenadores, pero también como educadores, ¿no? ¿Cómo han llevado toda esta situación los niños? Porque todos coinciden en que quizás los menores hayan sido los que más han cumplido con las normas de confinamiento, ¿no? Los que, en cierta manera, han tenido más conciencia e incluso han actuado con mucha más madurez que muchos adultos, ¿eh? Sí, es verdad que ellos dependen de sus padres, ¿no? Estamos hablando de la franja de 11, 12, 13, 14 años, que bueno, claro, no son adolescentes, no son adultos, no podían salir a la compra siquiera, ¿no? Y por tanto ellos lo han sufrido, entre comillas, porque han sido muy disciplinados, porque sus padres y no estaba permitido que salieran. Pero bueno, también hablando de la gente de nuestro mundo del baloncesto, ¿no? Ellos estaban disciplinados, claro, la gente disciplinada que tenía horas de entrenamiento, horas de trabajo, horas lúdicas, pues ellos han sido capaces de ir reconvirtiéndose. Algunos han trabajado en su casa, me consta, que lo hemos visto por las redes, que han hecho trabajo físico, el que pudiera tener un pequeño patio, una azotea o en el salón quitando el sofá, el que pudiera, ¿no?, separando muebles. Bueno, pues me consta que han intentado mantenerse físicamente al día, y sí, claramente ellos han sido los que más han respetado el confinamiento, y ahora tenemos que hacerle ver que hay que seguir manteniendo esas medidas, con las máscaras, con la separación de metro y medio, dos metros. Bueno, tenemos que intentar que la virulencia de este virus pues se corte la transmisión, ¿no? Claro, ahora viene una situación complicada, de la que vamos a hablar ahora, que es esa desescalada, ¿no?, que muchos de los expertos dicen que incluso es más difícil que el confinamiento total, porque solo hay que regirse a no salir. Aquí ya tienes que tiene uno que acostumbrarse, ¿no?, a lo que dicen que va a ser la nueva normalidad. Los entrenadores, los monitores, digamos, de los cuatro equipos, han optado durante este confinamiento por dar, digamos, directrices a sus jugadores para, como tú bien comentas, ante la situación, intentar llevar esa regularidad y esa normalidad, ¿no? En cuanto a la preparación física, me refiero. Claro. Sin ser excesivo, sin tener un plan obligatorio, el que pudiera mantenerse, o sea, que no hemos mantenido una disciplina de grupo, que me consta que en otros sitios sí lo han intentado mantener, ¿no? Unas reuniones a la hora del entrenamiento, que podía haber estado bien, pero bueno, nosotros hemos optado por dejar la libertad. La familia, cada una eran responsables de sus hijos, y no queríamos invadir y meternos en esa franja. Ya sabíamos que la presión escolar por un lado, la presión familiar por otro, los trabajos de padres, madres, los abuelos lejos y no sé qué, bueno, nos parecía que meterle una obligación podía haber estado bien, por un lado, pero era demasiado. O sea, nosotros hemos dado pequeñas puntadas, algunos más contactos, porque familiarmente sí teníamos más relación con unos y con otros, pero digamos, hemos puesto un perfil bajo de club, manteniendo las relaciones para no querer añadir más presión a la situación, ¿no? Claro, en la medida de lo posible y dejando siempre el deporte a la competición, mejor dicho, ese apartado competitivo de lo que es el deporte en un segundo plano. Porque ustedes, claro, hay que destacar que el CABU siempre habéis concebido el deporte como una parte fundamental de la formación del niño también, ¿no? Sí, sí, fundamental. O sea, nosotros queríamos competir, nosotros queríamos ganar cada vez que salimos a la cancha, pero nosotros queremos que la gente se formara, que aquello fuera un grupo, que cuando terminaran su parte en el CABU, pues nos pudiéramos cruzar con ellos, hablarles, sus familias, nos interesaran, que tenemos gente por toda España, que, bueno, pues claro, eso, esa parte de familia bien avenida, ¿no? No la parte otra familiar que sabemos, pues esa parte sí después la han mantenido. Y naturalmente estábamos dolidos por las competiciones y tal, pero sabemos cómo está la situación, que es un plano distinto, ¿no?, el de las competiciones. Ahora, en la medida que se vayan liberando aspectos y las sucesivas fases, si vamos alcanzándolas, pues ya nos podremos ir pensando en hacer alguna situación colectiva, ¿no? Como decíamos antes, el sábado se hacía oficial esa suspensión definitiva de todas las competiciones provinciales y autonómicas por parte de la Federación Andaluza de Baloncesto. Entiendo que, bueno, poco margen le quedaba, ¿no? Prácticamente a la federación no le quedaba otra opción, ¿no? Sí, han estado esperando, ¿no?, por si había pero sabíamos que eso iba a ser un milagro, ¿no? Según veíamos la situación de Italia, con China y Corea no podemos compararnos en ningún caso, ¿no? Pero la situación de Italia, Francia, pues está claro que no teníamos un optimismo grande, ¿no? Ellos han estado esperando y han visto que, bueno, que nuestro nivel de profesionalismo no tiene sentido ni hacer un play-off, ni concentrar, por supuesto, menos concentrar a nadie en grupo para hacer competiciones. Y bueno, ahora estamos esperando cómo vayan a preparar la temporada siguiente, grupos y demás. Bueno, supongo que no habrá ningún problema, alguna pega en lo de los ascensos y descensos, ¿no?, en las categorías superiores, pero en el baloncesto base no habrá ningún problema, y esperando con ganas ya que nos den las instrucciones y empecemos a preparar la siguiente temporada, ¿no? Como decimos, a vosotros afecta media, Fernando, porque de los cuatro equipos, dos ya habían cerrado la temporada competitiva, ¿no? Sí, habían terminado las niñas, las infantiles y los cadetes A, habían hecho bien sus temporadas. Nos había faltado una pequeña guinda, ¿no? Ahí en el equipo cadete decidimos jugar con lo grande y naturalmente pues este año sufrimos un poquito más y nos quedamos atrás, ¿no? Luego en el segundo grupo nos faltó un par de victorias para poder haber peleado. No tuvimos opción realmente de habernos colocado en los play-offs, pero yo creo que una temporada satisfactoria, jugando con los mejores y por tanto sufriendo y creciendo como equipo. Las infantiles exactamente igual, ¿no? Veníamos de una temporada muy dulce en el mini y teníamos mucha esperanza, pero sabíamos que la canasta grande, el balón, las niñas creciendo. Bueno, yo creo que al final hemos llegado a juntar un grupo de futuro, ¿no?, que van a seguir entrenando con José y con Charo y para el año que viene ya lo tenían previsto. Y eso, como tú dices, al 50%, los otros dos equipos todavía quedaban cositas, ¿no? En el cadete B nos quedaban 3 o 4 partidos importantes para aspirar a llegar arriba del todo, pero sí quedar entre el grupo destacado, ¿no?, de la gente que han hecho una temporada medianamente por racha que hemos hecho, ¿no? Ganábamos 2 partidos, perdimos 3-4, luego hemos ganado otros 2 o 3. Bueno, estábamos ahí en mitad de la tabla y nos quedaba todavía 5 o 6 equipos. Y el Junior estaba todo por hacer, o sea, íbamos perfectamente encarrilados, ¿no? Empezábamos la segunda fase con los mejores, íbamos a terminar la liga jugando con Alcalá el último partido que estaba previsto. Todavía esta semana era 16, 17 de mayo, estaba previsto jugar el último partido en Alcalá, que que queríamos seguramente ahí, nos jugaríamos seguramente la fase final o la primera, segunda, tercera plaza. Y bueno, claro, de hecho sí ha sido un jarrón, porque claro, lo que decíamos que no importa de la temporada para los demás, estos jugadores sí. Ya el año que viene no son juniors, ya eran juniors segundo año, ya son senior, en el mejor de los casos, la mayoría de los casos quieren seguir teniendo vocaciones estudiantiles, o sea que muchos de ellos, esperemos que sí, puedan terminar el segundo bachillerato, aprobar selectividad y luego marcharse. Y por tanto, ahí sí nos duele el colofón de este gran grupo de jugadores que ha terminado así abruptamente, ¿no? Claro, porque lo que es una pena es que se van a despedir, digamos, de la competición del equipo de esta manera, ¿no? Sí, no hay en algún otro órgano de la vida, pues decir, bueno, pues organizamos una comida, una velada, una concentración en septiembre, octubre, cuando la situación sanitaria nos lo permita, ¿no? Pero la verdad es que la función competitiva ya ellos terminan este año la edad y ya digo, pasan prácticamente todos, nos queda un grupito todavía de junior que ya haremos con ellos, pero el conjunto del equipo pasa por edad y por tanto ellos terminan brillantemente de su aspecto porque esta temporada, ¿no? Miro si es caso de cabeza, me daba la impresión que habían perdido un solo partido. Un partido ante Arcos. Habían perdido. No, ahora llevaba tiempo sin mirarlo, ¿no? Antes era a diario. Y es verdad que han perdido un solo partido. En la primera fase ganamos los cinco y luego los arrastrados de la segunda fase no llegamos a empezarla, ¿no? O sea que tenemos un balance muy bueno de temporada, pero sí, una pena, ¿no? Tenía buena pinta, tenía como la de los últimos años, ¿no? Así, de pelear de nuevo por el título provincial e incluso poder llegar a revalidar el que lograron la temporada pasada. Pero yo incluso, ya quedándonos en el aspecto personal de los jugadores, entiendo que esto puede quedar en un segundo plano porque obviamente ellos tienen un reto más difícil, que has comentado tú, y complejo como es esa formación académica y la selectividad. Muchos de ellos se van a enfrentar a la selectividad y todos sabemos, pues si está pasado en el deporte, todos sabemos cómo está ahora mismo el tema de educativo, ¿no? El tema de formación educativa y el tema de la selectividad. Sí, o sea que yo, digamos, nos ha venido bien, entre comillas, bueno, esto es consolarse, el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ya lo teníamos en el calendario, que la final podía coincidir con la fiesta de graduación de segundo bachillerato, el antes, después o la final, selectividad iba a interferir. O sea, ya sabíamos que teníamos el lío hecho, si el equipo terminaba bien como esperábamos, íbamos a tener un final de temporada y un final de curso bastante complicado. Ahora todavía se nos ha complicado tremendamente más, ¿no? Eso no era una complicación, eso era un reto intentar resolver esa situación, pero es verdad que ahora ellos con su cabeza en el segundo bachillerato, teniendo que estudiar los exámenes a distancia, telemáticos, cada uno como lo puedan llevar, el examen de selectividad que todavía a fecha de hoy va a ser presencial, ¿no? Y esperemos que sea en Ubrique. Y la universidad, claro, ellos tienen un reto en su cabeza que hubiera sido un colofón precioso, pero ahora mismo en las circunstancias casi nos alegramos, ¿no?, de que solo piensen en su futuro y lo nuestro. Pues ya haremos una liga de verano y le recuperaremos con fiestas y con cosas, le recordaremos la temporada, ¿no? Fernando, al cabo en sí, como entidad, ¿cómo afecta una parada de toda esta actividad deportiva y competitiva? ¿Económicamente el perjuicio es muy grande? No, afortunadamente nosotros vamos con lo justo, ¿no? Es decir, con las cuotas de los padres, con la subvención municipal y con los pequeños aportes que nos hacen las casas comerciales de Ubrique que nos ayudan con el material y con los patrocinios de los distintos equipos que tenemos este año, ¿no? del Junior y del Cadete A y esas aportaciones, bueno, pues hacen que se vaya todo ese dinero para la federación y para el transporte, ¿no? Nosotros al no tener nómina, no tener gente contratada, pues naturalmente nuestro problema es menor. Y todavía es verdad que tenemos una pequeña deuda con la federación, pero claro, también hay un grupo de partidos que no se han jugado con desplazamientos de árbitros, Eso parece ahora algo de menuencia, ¿no?, que no tiene sentido, ni lo hemos planteado. Esperamos también que en estos días pues la federación se reúna y nos decida cómo va a ser el plan económico, si la deuda cambia por esos partidos. Bueno, no, estamos a la espera. Nosotros esperemos no tener en principio pegas económicas para cerrar la temporada y poder entrar en las mejores condiciones en la próxima, ¿eh? Esa es la incógnita quizás, Fernando, ¿no? ¿Cómo va a ser la próxima temporada? ¿Cómo va a afectar todo esto a la preparación, ¿no? Porque entiendo que se van a implantar medidas de seguridad que aventuran una nueva forma de entender el baloncesto, ¿no? De trabajar con la cantera. Sí, en los clubes profesionales está claro, ¿no? Ya hemos visto los de fútbol y baloncesto, tienen instalaciones propias, con un espacio suficientemente amplio. Bueno, nosotros tendremos que ir planteando personalmente la preparación física y poco a poco intentar. Nuestro es un deporte colectivo que no tiene sentido si no podemos estar juntos, si no tiene contacto. Estamos escuchando también que la NBA, la ACB, están intenciones de arrancar. Bueno, ojalá se den las condiciones para que el contacto físico en una cancha 5x5, ¿no? Pues pueda ser posible, con unos duchas limitadas, con un contacto con el contrario. Bueno, hay bastantes incógnitas y cosas por resolver todavía, ¿no? Fernando, ¿intentaréis volver a los entrenamientos cuando esté permitido, a pesar de que, bueno, ya se ha dado por finalizada la temporada en lo que a competición se refiere? Sí, de forma voluntaria nosotros siempre hemos intentado, porque claro, es la forma de continuar. O sea, si pegas el parón brusco, pues muchos se quedan con ganas, otros sí, los que no les gusta entrenar, ¿no? Pero nosotros siempre sabíamos que mantener un par de meses después de terminar la competición con entrenamiento más relajado, más voluntario, de cara al año siguiente, en la medida de lo posible, cuando podamos utilizar las instalaciones con todas las condiciones sanitarias, por supuesto, pues estaremos entrenando, sí. Para finalizar, Fernando, yo intento buscar cosas positivas, optimismo, ¿no?, en esta situación y en la gente. ¿Saldrá algo bueno de todo esto? No lo sabemos, ¿no? O sea, que es verdad que la mayoría de la gente ha sido disciplinada, ha guardado, pero es verdad que luego escuchamos mucho ruido, ¿no? Y claro, el que hace ruido es poco el que hace ruido, pero ahora que estamos en silencio los demás, pues ese ruido molesta más, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a pensar que somos mayoría, la mayoría silenciosa, que somos optimistas y por tanto sí, vamos a transmitir ese mensaje de optimismo y de que sacaremos. La humanidad siempre ha sacado cosas buenas y malas de todas las desgracias, y esperemos que esta desgracia que se ha llevado tanta gente por delante, pues nos haga como personas, pues sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Fernando Corrales, siempre es un placer hablar contigo, y nada, pues te agradecemos que hoy lo hayas hecho con nosotros, y enhorabuena, pues porque más o menos sigue manteniendo pues ese perfil del CABU, un club familiar, como siempre hemos insistido, y nada, deseando que los pequeños vuelvan, bueno, y los no tan pequeños también, vuelvan lo antes posible, ¿no?, a disfrutar de este deporte. Muchas gracias, sí, Fernando. Creo que sí. Vale, a vosotros un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, y con eso vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo viernes con más temas de actualidad en lo que al deporte se refiere. Se quedan de forma inmediata con toda la información general en los servicios informativos de Radio Ubrique. Y nada, emplazándoos hasta el próximo viernes en lo que a deporte se refiere. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Foresight isn't anything at all. to the sky.